La radio es un animal curioso que se alimenta de sonidos. Mastica las declaraciones del día, se relame con las músicas nuevas y antiguas, escucha tertulias, entrevistas, reportajes. Pero hay sonidos que a veces se le escapan a la radio. Sonidos cotidianos que algunos especialistas se están encargando de grabar y clasificar para que no se pierdan. Por ejemplo, este es el sonido del exterior de la Catedral de Málaga. Y así sonaba la calle nueva a pocos metros de allí. ¡Llevo 9-3-69! ¡Lotería de Navidad! El mercado de Ataranzas. ¡Mira, tengo un abo muy bueno! O el callejón de las gambas. ¡Dame las 7 y 8, salón! ¡Pero que ya de aquí! ¡7 y 8, salón! Todos estos sonidos han sido recopilados para completar un mapa sonoro de la región. Isabel Torralbo forma parte de este ambicioso proyecto. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchos os llaman los cazadores de sonidos. ¿Por qué ha surgido esta iniciativa de cazar, de recuperar los sonidos? Bueno, este es un trabajo que los ingenieros que forman parte de la asociación llevan realizando durante años a través de su experiencia profesional y ya, bueno, pues se nos reunimos en serio para lanzarlo como un proyecto ambicioso también y a largo plazo, uh-huh. En el cual pues todos esos sonidos que ya tenían grabados y los que vamos recopilando cada día vayan subidos a ese mapa sonoro. Es un trabajo bonito, ¿no? Ir por las calles grabando los sonidos que se escuchan, sin duda es muy atractivo. ¿Y qué tiene que tener un sonido para que entre en vuestro archivo de sonidos? Bueno, nosotros tenemos una cierta clasificación en cuanto a, por ejemplo, sonido de para salvaguardar en peligro de extinción. Ahí incluimos oficios, tradiciones, patrimonio natural intangible, incluso lenguas, dialectos, acentos y tonos que están por perderse. Uh-huh. También hablamos de la memoria sonora, otra parte del activismo sonoro, e incluso ya de la urbe sonora en conjunto con sonidos cotidianos y característicos y el ruido también. Sonidos de afiladores, de vendedores callejeros, sonidos que están en peligro de extinción. Y supongo que esos sonidos en peligro de extinción no se pueden proteger, como algunos animales. La forma de protegerlos, bueno, es la vuestra, ¿no? Sí, es una manera por lo menos de salvaguardar esa memoria, de que quede en un archivo para que las próximas generaciones puedan conocer a través de los sonidos, incluso más allá, ¿no?, en qué consistía ese oficio, escuchando algunos de los sonidos característicos del mismo. Y además de registrar esos sonidos en peligro de extinción, los cazadores de sonidos también hablan con los protagonistas, lo escuchamos. Entonces, ¿tú piensas que esta profesión se va a perder? Sí, se pierde. ¿Tus hijos no van a trabajar en esto? Yo no. ¿Seguro, no? Seguro que no. ¿Porque cuántas generaciones me dices tú que llevan trabajando de afilador? Mi abuelo era afilador, mi tatarabuelo era afilador, mi padre afilador, mi hermano ha sido afilador. Toda mi familia afilador y entapizador. ¿Y tú piensas que tu hijo no va a coger esta profesión? No, imposible, ¿no? No, ¿verdad? Imposible, porque esto se acaba. Porque hay gente que compra cuchillos nuevos y no le interesa. No le interesa esto. Una familia de afiladores que va pasando de generación en generación, se pierde la profesión y se pierde el sonido. ¿Cómo van a sonar en el futuro las ciudades? ¿Isabel? Pues sí, perdona. Pues precisamente cada vez son más ruidosas y mientras se van perdiendo esos sonidos característicos que nosotros recordamos con añoranza en nuestra infancia, porque bueno, era un poco más la voz cantada, mientras que ahora todo se ha tecnificado y a veces, muchas veces se repiten sonidos, pero maquinalmente, ¿no? Un uh-huh. altavoz que va diciendo siempre lo mismo. Entonces las ciudades tienden a ser cada vez más ruidosas, el ruido de la contaminación acústica es alto en cuanto a los vehículos y bueno, todos sabemos que estamos expuestos todo el día a los ruidos. Y un poco es valorar estos sonidos y ponerlos en valor y darles un potencial para que seamos conscientes también de la ausencia del silencio, ¿no?, que es tan importante. Claro, poner en valor sonidos que pasan desapercibidos ante la contaminación acústica y también sonidos que han desaparecido, como este. 110 radios, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hay muchas lonjas todavía en funcionamiento, pero este sonido concreto ha desaparecido, ¿no? Fue grabado en 1999, es el último pregonero de la lonja de Fuengirola. Exacto, así es. Ya últimamente, bueno, las lonjas están con medio electrónico y no se canta la subasta del pescado. Uh-huh. Tenéis que realizar además talleres para niños para enseñarles lo que son esos sonidos. ¿Se puede entender lo que son algunos objetos solo con el sonido? ¿Cómo se explica? Sí, pues te sorprendería cómo los niños tienen el oído tan vivo, porque todavía no han perdido la capacidad de escuchar, todavía no discriminan como nosotros lo que nos interesa, lo que no, y son capaces de identificar con una claridad asombrosa los sonidos, ¿no? Sin siquiera tener una imagen delante ni nada, y en un poco eso consiste también los talleres, ¿no? Hacemos representación de un espacio acústico y ellos van identificando a qué corresponde, y bueno, también los paseos sonoros en los que se potencia la escucha activa y estar muy consciente del entorno. Uh-huh. Isabel Torralbo es miembro del colectivo El Sueño de Tesla. Nos parece una iniciativa preciosa, una gran labor ir por las calles rescatando esos sonidos que pueden perderse. Isabel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por darnos voz. Hasta luego. Faltan 20 minutos para las 7, para las 6 en Canarias y continúan en Asuntos Propios.